Desalambrando Ideas. Un programa que nos invita a repensar temas que atraviesan la actualidad del agro. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos un... Bienvenidos a un nuevo programa de Desalambrando Ideas, un programa de sexto año de la EFA. Hoy los acompañan desde este espacio Fernando Vargas, Santiago Nervi, Franco Martínez, Tomás Lasalle. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el fin de sensibilizar sobre las necesidades de estos pueblos, en conmemoración a la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, celebrada en Ginebra en 1982. Los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países y hablan aproximadamente 7.000 lenguas del mundo, y están constituidos por... Los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países y hablan aproximadamente 7.000 lenguas del mundo. Y están constituidos por 370 millones de personas, más del 5% de la población mundial. Y sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Estos pueblos han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen rasgos sociales, culturales, económicos y políticos, distintos a la sociedad en la que viven, pero también comparten características en común con la misma. En Argentina tenemos 39 pueblos indígenas, representando un 2,4% de la población argentina, es decir, más de 950.000 habitantes son o tienen descendencia indígena. ¿Cómo conviven en la sociedad? Los pueblos indígenas son parte de la sociedad y entre ellos comparten problemas a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Durante años, estos pueblos han buscado el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a todo ese esfuerzo de reconocimientos, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. Las lenguas indígenas. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, estima que solo el 3% de la población mundial habla el 96% de casi las 6.700 lenguas que hay en el mundo. En cambio, los pueblos indígenas constituyen menos del 6% de la población mundial, pero hablan más de 4.000 lenguas. Las lenguas indígenas están sufriendo una especie de extinción, porque muchos de los pueblos han dejado de hablar sus propias lenguas por procesos históricos de incivilización, discriminación, negación, sometimiento. Entre otros factores. Hoy mismo, unos 3.000 idiomas están en peligro de extinción. Estimaciones advierten que más de la mitad de las lenguas del mundo se habrán extinguido para el año 2100. La mayoría de las lenguas en extinción son habladas por los pueblos indígenas. De hecho, se estima que cada 2 semanas muere una lengua indígena, poniendo en riesgo su respectiva cultura y los sistemas de conocimiento que aportan. ¿Por qué pueblo originario? ¿Qué quiere decir? Se lo llama así al conjunto de personas que provienen de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista y que se encuentran dentro de las actuales fronteras de un estado. Estos poseen historia, usos y costumbres, en muchos casos idioma, formas de organización y otras características culturales. El término originario hace referencia a los pueblos que estaban antes de la conquista, pero no solo a los de América, como normalmente se cree, sino en general. ¿Y qué son los indígenas entonces? Este término se refiere únicamente a los pobladores del continente americano y hace pensar que a los llamados indígenas defienden el patrimonio de estas tierras, lo cual hace reducir su importancia, haciéndolos parecer como algo regional y folclórico, de poca importancia y no así universal como la filosofía occidental. ¿Querés saber la diferencia entre pueblos originarios, indígenas y aborígenes? Me gustaría saberlo. Los pueblos originarios son los que existieron y poblaron diferentes lugares del mundo antes de la conquista, y no solo se refiere a los pueblos de América, sino que abarca todo el mundo. Los indígenas se los nombró así porque cuando Colón llegó a América creyó haber llegado a la India. Y el término aborigen proviene del latín, que quiere decir los que vienen de un lugar desde el principio o el origen. Ahora vamos a escuchar un tema llamado Baila Baila de Arbolito, en el que se escucha una lengua originaria. Vamos a presentar unas pequeñas entrevistas que hicimos con distintos profesores de la escuela. La primera se la hicimos a la vicedirectora del área de formación general, Marina Brosina. Me llamo Marina Brosina. Yo trabajo en la Escuela de Formación Agropecuaria, en la ESFA. Soy coordinadora del área de formación general. ¿Crees que debería haber una materia del tema? ¿Qué se enseñaría? A lo mejor sería necesario hacer una materia en relación a esto, pero si no, me parece importante que se logre un tratamiento de la temática de manera transversal en todas las escuelas y desde todos los espacios curriculares o desde la mayoría de los espacios curriculares. Actualmente se analizan estas situaciones a partir de los espacios curriculares de ciencias sociales. Es tomado, es analizado por historia, por educación para la ciudadanía, geografía, y creo que, bueno, que tendríamos que tener una mirada más ampliada y me parece que hacer hincapié en contenidos que tengan que ver con el estudio de los aspectos culturales, la reflexión sobre el proceso de expropiación que han sufrido los pueblos originarios. Me parece importantísimo poder enseñar la postura que tienen los pobladores de estas culturas originarias en relación al tratamiento sobre los recursos naturales, la relación con la naturaleza, las formas de producción que son totalmente distintas a las de nuestras sociedades capitalistas y más destructivas, ¿no? ¿Tenés algún familiar o descendencia? No es un familiar que actualmente lo tenga conmigo presente. Una bisabuela era de origen huarpe, era una de las comunidades que habitaban la región de Mendoza, San Juan. Bueno, ella sí era de origen huarpe. ¿Te gustaría aprender alguna lengua? Sí, me parece muy interesante. Me gustaría particularmente el mapuche, y si no, algunas de las lenguas de las comunidades del norte, el quichua. Sí, me interesaría. ¿Qué significa la palabra indio para vos? Es un término bastante despectivo, se usa de manera despectiva. Me parece que más allá de la palabra en sí, es lo que se le quiere significar a esa palabra. En esto, en el uso de manera despectiva, cuando una persona trata de indio a otra, lo está haciendo para tratarlo de inferior en relación a lo propio, ¿no? A quién es él. Me parece que ese uso es lo que hay que pensar, hay que reflexionarlo, más allá de la palabra en sí. La palabra tiene un origen, podemos comprender por qué se utiliza en la palabra, pero es el concepto que engloba esto de el indio, que siempre tiene que ver con eso, con algo inferior, con características menos civilizadas, entre comillas, como si fuera que no adquiere determinados cánones culturales. Y eso es lo que me parece que debemos erradicar, más que la palabra en sí. La segunda entrevista se la realizamos a Rodrigo Mondilo, profesor del área técnica de la escuela. En el caso de la existencia de una materia relacionada a los pueblos originarios, no tengo conocimiento del por qué no existe una materia. Lo que sí puedo recalcar es que he recorrido escuelas, hogares de la línea sur en donde se enseña, aunque sea el idioma mapuche. Si debería incorporarse a lo que es la currícula escolar o una materia específica, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien somos descendientes de estas culturas, hoy en la actualidad ni siquiera tenemos una especie o le damos una especie de identidad a eso, ¿sí? Yo creo que a través de la enseñanza se pueden enseñar desde todas las culturas de los pueblos originarios, su idioma y muchas otras costumbres que de hecho nosotros no las adoptamos, sino que adoptamos costumbres de otras y hábitos de otras culturas, menos de la nuestra. Si me siento identificado con los pueblos originarios, sí, me siento identificado porque conozco que soy bisnieto de un descendiente de pueblos originarios. La cultura indígena siempre me llamó la atención, me sigue llamando la atención y es interesante. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones que se daban desde su conocimiento primitivo y hoy en día se están aplicando, pero es un conocimiento más moderno. Obviamente tenemos que saber definir qué es lo moderno y qué es lo primitivo hoy en día. Me gustaría aprender el idioma, sí, si bien algunas palabras o algunas frases las conozco por cuestiones de curiosidad, de interés, de poder buscarlas, de interesarme, sí. De hecho existen libros, diccionarios de bilingües, sí. Y para mí la palabra indio tiene dos significados. Si lo tomo desde una posición negativa es como un insulto, pero si lo pongo de una un punto de vista más positivo, lo tomaría como la forma de identificar a aquellos habitantes del país de la India, en mi caso. O se les puede decir hindúes también, pero no necesariamente lo tomo como un insulto hacia los pueblos originarios. La tercera no es una entrevista, pero Karina Hernández, militante mapuche, nos va a transmitir un mensaje dirigido a todos los pueblos originarios. Mari Mari Compuche, Kakompulamuen, Inche Karina Pinguem. Bueno, ahí los estoy saludando en nuestra lengua madre, en Mapuzungú, la lengua del pueblo mapuche. Digo Mari Mari, buenos días, tarde o noche. También les digo, los saludo a todos, a toda la gente, a todos los hermanos. Después les digo Inche Karina Pinguem, donde es como me estoy presentando. Bueno, la importancia de nuestra lengua tiene que ver con la relación que tenemos con la naturaleza, con nuestra madre tierra, que el mapuzungú salió de los sonidos naturales de la tierra, de los ríos, del choque de las piedras, de los sonidos de los pájaros, del viento, del curruf, el viento, y nuestra lengua nace de ahí. Por eso nosotros somos mapuche, porque somos gente de la tierra. Tiene que ver con la conexión que tenemos. Y en las ceremonias, cuando se hacen las ceremonias, se hacen en la lengua, para que las fuerzas naturales nos puedan entender y escuchar. Decimos que son los gen, le decimos a las fuerzas que nos protegen. Y por eso la importancia de hablar el mapuzungú, para poder conectarnos con la naturaleza y que nos guíe y nos podamos ser seres equilibrados en este mundo, en este sistema tan raro para nosotros, lejos de todo lo que eran antes nuestros abuelos, pero con esa fuerza que nos sostiene la naturaleza y el mapuzungú. Muchas gracias por este espacio que me están dando, no solamente a mí, sino a todos nuestros hermanos que defendemos y cuidamos nuestra cultura. Pau Kayal, abrazos para todos. Cerramos este programa desde Salamán de Ideas, esperando que les haya gustado el tema y los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes en la 89.9 FM Radio El Refugio.